9:36 en toda la República Argentina, 7 grados 7 décimas es la temperatura actual en la ciudad capital de La Rioja. El cielo está despejado. Compromiso público de Ángel Massa. El candidato a gobernador de Unión Riojana, Ángel Eduardo Massa, aseguró que si llega a la gobernación no buscará ser reelegido en el final de su mandato. Es un compromiso público también de no voy a hacer uso ni voy a continuar en lo que hace a la reelección por un nuevo mandato. Esto va a ser un compromiso. El exgobernador dijo que hay deudas con el pueblo riojano y que apostará a saldarlas si llega a la gobernación. Si vuelvo también a asumir estos desafíos públicos es porque también tengo deudas. Una de las deudas que nosotros tenemos en nuestra gestión se refiere a solucionar el problema de aquellos jubilados que no han sido transferidos, que todavía están en nuestra provincia, y ahí está un compromiso personal de que lo vamos a lograr. Respecto a la minería, vamos a regular esta actividad y solamente vamos a permitir el inicio de actividades en lugares donde no compita con otras actividades económicas. En el caso de Famatina, desactivar toda iniciativa si la sociedad no está de acuerdo con en el tema del Famatina. Por supuesto, estamos absolutamente, también vamos a desactivar todo ese tema de la producción, la explotación de uranio en San Agasta, con las dificultades y la prevención que hay que tener, porque el agua que viene de Huaco, que viene a San Agasta, es la principal fuente de abastecimiento del agua potable de nuestra ciudad. Tuvimos muchos obstáculos. Así lo dijo Beatriz Martínez, candidata a intendente por el nuevo encuentro Partido Socialista. Martínez aseguró que distintos inconvenientes no les permitió llegar directamente a los distintos sectores de la ciudad, pero de igual forma pelearán por la intendencia de la ciudad capital. Nosotros llevamos a nuestra lista como primer concejal a Rogelio de Leonardi. Somos dirigentes gremiales, la gran mayoría de AMP. Estamos diciendo que si hay alguien que puede trabajar con los trabajadores, que tiene experiencia, que tiene compromiso, que tiene coherencia, somos nosotros, que conocemos de una herramienta fundamental del trabajo en ella y de la importancia que es como la paritaria para los trabajadores. Nosotros creemos que esa experiencia hay que trasladarla inmediatamente a los ámbitos del gobierno municipal, del gobierno provincial. Es una gestión desgastada. Jorge Basso, candidato a intendente, explicó que esta es la razón por la que hay que votarlo y a Sandra Bani también para estar en el frente del Ejecutivo Municipal. Es un equipo que viene trabajando, un grupo de gente que tiene la misma metodología. ¿Cuál es la metodología? Y la demanda, percepción de la demanda de la gente, y dicho por ello, son las que nosotros las presentamos en idea de las propuestas. Nosotros nos decimos, venimos a decir, mira, la ciudad falta esto, desde un laboratorio de un escritorio. Lo decimos de la percepción de trabajar socialmente con ellos y de saber de que la comuna debe primeramente resolver los problemas de los servicios esenciales y después pensar en una administración para una ciudad diferente a la que hoy tiene. Es decir, además de los servicios esenciales, además de cambiar la bombita de luz, de arreglar la calle, de preocuparse por la limpieza y la basura que está matando, también debe ser un desarrollo de la provincia. El 29 vamos a ganar. Lo dijo Guillermo Galván tras el cierre de campaña de cara a su elección como jefe comunal de la capital. El diputado radical expresó que la gente de la ciudad debe tener una mejor calidad de vida. De que nos tiene que votar porque tenemos ideas, que por ahí no son las mejores, pero tenemos ideas para solucionar temas claves para los riojanos, como es el transporte, el trabajo, la decencia, la carrera administrativa. Nos tiene que votar porque somos una fórmula joven. Judy y yo representamos un equipo de gente joven que tiene muchísimas ganas. Mire, yo estoy disfónico porque la única herramienta que he tenido en esta campaña ha sido mis pies, porque he caminado toda la ciudad, y mi garganta, para poder hablar, para poder convencer. Nos tiene que votar porque, como también lo dije ayer, yo no soy Ricardo Quintela y Judy Díaz Bazán no es Armando Molina. Y nos tiene que votar además porque se puede gobernar con decencia, transparencia, y se puede gobernar sin robar la ciudad. Así que estos son los motivos por los cuales invitamos a los vecinos a acompañarnos el día domingo. El tiempo. 7 grados 8 décimas es la temperatura actual en la ciudad capital de La Rioja. La humedad es del 77%. El cielo está despejado. Argentina está informada.